39 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a proseguir con más eventos que llegan en estos días. Hablamos de la patrona, de los cultos en su honor, otras de las citas ya tradicionales. Vamos por la edición nada menos que 35ª de la Noche Flamenca de la Piel. Y te decía, otro de los eventos ya tradicionales, desde luego en estas fechas, es el que viene ligado a la Peña Flamenca de nuestra localidad, prácticamente desde sus orígenes, junto al propio Concurso Nacional de Arte Flamenco, y además una cita que viene a poner el broche a lo que ha sido todo el trabajo del propio concurso. No olvidemos que dentro de lo que es la Noche Flamenca, los grandes protagonistas serán los ganadores, algunos de ellos, de lo que ha sido este concurso. Vamos a hablar de todo ello. Recuerden que va a llegar el próximo día 9 esta cita, y además con la novedad del jardín como escenario. Y bueno, pues para hablar de todo ello nos acompañan por parte de la Peña Flamenca tanto su presidente Manuel Román como Miguel Rodríguez. Ambos bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues cuenta atrás, ¿no? Para la cita que, como decíamos, fuera de antena, Manolo, viene a ya culminar todo el trabajo a lo largo de todo este ejercicio, ¿no? Sí, en la combinación ya de este concurso, ¿no? El 28 concurso Ciudad de Arte Flamenco, Ciudad Ubrique, y esta es pues ya la 35 Noche Flamenca de la Piel. Y quiero hacer un inciso que no es la primera vez que se hace en el jardín, que es la segunda vez. Así que se recupera con respecto a... Exactamente, sí. A otro año, ¿no? Ya tuvimos un año ahí, una noche. Entonces no me acuerdo qué año fue, pero... Yo era más joven. Todos, ¿no? Todos éramos más jóvenes, ¿no? Era más joven. Yo creo, me parece recordar 80, 90, puede ser, los 80, 90. No sé, bueno, no lo recuerdo bien ahora mismo, lo tengo en casa, pero no lo recuerdo. Sé que vino a cantar un amigote mío que grabó, el año 86 o por ahí, 87. También era una época en la que el jardín era uno de los escenarios de la feria, ¿no? Siempre. Feria. Sí, porque, estoy recordando ahora, creo que fue en el 86 o 87, uno de esos años fue. Que ya llovió. Unos añitos. Y una noche flamenca que además tiene un especial homenaje en esta oportunidad a José Luis López Núñez, ¿verdad? Sí, señor, es el amigo José Luis López Núñez, un trabajador incansable con nuestra peña, un trabajo que no se ve, pero ahí está. Ha estado de secretario, ha estado de todo lo que haya que hacer la peña. Lo ha hecho José Luis. Y claro, hombre, qué menos que rendir un pequeño homenaje a nuestro amigo. Y ya está, para que pase esa noche con nosotros. Y además, cada año, ¿no?, se intenta siempre dedicárselo a una persona ligada a la Peña Flamenca, que haya trabajado por el flamenco en nuestra localidad. Y bueno, como decías, qué decir, ¿no?, de José Luis. Sí, hombre, hay que hacerlo así porque hay mucha gente que se lo merece. Y no se pueden dejar los homenajes para cuando uno esté allá arriba, sino para cuando esté aquí abajo. Que disfrute uno de ese homenaje. Y bueno, ya sé que José Luis ha estado con nosotros aquí cuando teníamos el programa Atanasio y yo de Cante y Compás. Colaboraba mucho con nosotros, hablábamos lo que era la pintura con relación al flamenco, en fin, que es una persona que ha estado muy ligada a nuestra peña flamenca de Ubrique. Pues si te parece, además vamos ya recordando, ¿no?, cuáles serán las actuaciones de cara a esta jornada. Pues mira, actuarán en esa noche el primer premio de cante, que es Javier Mellado, el Peralillo de Scipiona, que llevó nuestro primer premio. En baile, pues el primer premio en baile sería Rafael Ramírez de Málaga. Y el premio de joven, pues Antonio Carmona de Sevilla. Son los tres que van a actuar. Y como artistas invitados, pues tenemos a ese grandísimo grupo, como es el más amigo de todos nosotros, En Cuero, que yo los he visto, los vi esta última vez que han estado en el jardín, y la verdad que deleitaron al público y pusieron a... Estábamos de pie, pero nos pusimos más derecho todavía. Muy buena gente. Desde aquí le mando un saludito. Y a la guitarra pues tendremos a José Antonio Maza, y va a presentar una vieja amiga de esta radio, que es Paqui Virué. Uh-huh. Va a estar con nosotros. Son todos los colaboradores, participantes, ya decimos, de esa cita, que recordemos, lo hemos dicho, el 9 de septiembre, o sea que va a ser este viernes. Este viernes que viene. Uh-huh. Ya estamos encima. ¿Por qué la elección de un viernes? Quizá para sacar de todo el... Sí, siempre, porque, ¿no? Mira, en pleno fin de semana, a lo mejor. Exactamente, porque el fin de semana hay muchísimas cosas, ¿no? El sábado puede haber... la banda está aquí, el otro está allí, el otro está en el otro lado. Y hay muchísimas cosas. Y para que esa noche, pues el viernes, pues, bueno, pues, esté la gente un poquito, yo creo más que... centrada en más lo centrada que es el, la noche flamenca. El flamenco. Mm. Allí me han preguntado muchísima gente, ¿no? Que van ahí, bueno, yo no sé, pues bueno, pues sí, entrada ya saben que es gratuita, que eso no, otras veces se ha hecho cobrando, pero ahora se hace de esa forma, todavía para darle más vida al flamenco, para que vayan más gente, vayan niños, mayores y todo, y que vayan. Miguel, que cuando hablamos con los integrantes de la peña, bueno, pues él se encarga muchas veces del tema de preparativos, ¿no?, de infraestructuras necesarias, y me imagino que el hecho de mover el escenario hasta el jardín, bueno, pues trae un trabajo extra, ¿no? Bueno, es que ya todo el programa en sí tiene un trabajo, ¿no? Pero yo quiero decir que este año me gusta el sitio, porque aunque el flamenco se escuche puramente en un sitio cerrado, mejor que en la calle, que eso lo sé, pero me gusta el jardín, porque el jardín me trae recuerdos. Y si me dejan un par de minutos, voy a explicar una cosa. El jardín, cuando se daban los bailes en el jardín, ya esto hace muchos años, pues se veía muy bien el baile desde afuera, se escuchaba la música, los chavales como tocaban, que había una canción de unos chavales que vinieron de corte, mira que lo estoy hablando, vinieron de corte y yo me gustaba escucharlo, y aunque no se tocó un pito, pero me gustaba escucharlo en este sentido. Y tenía una canción que decía: en los tiempos de mi abuelo no había cuarto de baño, se lavaban un tornillo y se limpiaban con un paño. Y después el estribillo era: manía, manía, todo el mundo tiene manía. Y eso me trae este año el recuerdo. Aparte que me alegro que a José Luis se le diga algo, como ha dicho ya mi presidente, que se le diga algo a las personas, se le haga algo a las personas que están en vida, que lo pueden disfrutar, porque allí arriba ya no da solución, ¿no? Y volviendo a lo que me pregunta, pues la verdad que sí, que eso tiene un trabajo, que no se ve, que el programa en sí hay que moverse. Claro, ahora estamos recién pasados las vacaciones, los días de calor también, pues estamos hechos ahora mismo, por lo menos yo personalmente, pues estoy hecho un lío, pero yo tengo una fe este año en esto que de verdad que desborda, ¿no? Y yo invito a todo el mundo que se acerque por ahí, y ahora con este calorcito, ahí, aunque no se metan adentro, se estén por la afuera, nada más van a escuchar bastante. Nada más, viene la bajada de temperatura, bajada relativamente, vamos, pero que por lo menos no esté calor sofocante, así que se supone una noche más fresquita. Sí, porque ahora estamos con la lengua que nos llega al suelo, con tanta calor. Sí, hombre, yo creo que la noche va a estar más fresquita y yo creo que se tiene que estar bien, ¿eh? Además, vamos a poner una sillita para que se siente la gente, que no estén de pie. Yo me supongo que vendrán personas mayores para que no estén de pie, porque una persona mayor de pie no hay quien lo aguante. Además, que escucha el primero y se va. Y nos deja ahí. Sí, aunque haya después personas que quieran quedarse de pie, pero bueno, pero que al menos va a haber, por tanto, butacas. Va a haber unas sillitas ahí para que se sienten, sí. Es una forma, el escenario del jardín de que el flamenco llegue a más personas, ¿no? Que evidentemente, como decíamos, para escucharlo mejor quizás en una sala con una... En sala cerrada, ¿sí?, o en la peña, por ejemplo, ¿no? Pero una forma de sacar el flamenco a la calle. Bueno, y esto se ve mucho en muchos puntos, por ejemplo, lo he visto no hace demasiado, por la noche, en Jerez, por ejemplo, ¿no? Con los festivales que hay... Y se van a diferentes escenarios al aire libre, pues sí, con muestras de flamenco diversas. Sí, lo hacen en espacios libres. Que ahora mismo nosotros lo interesante es el concurso de nuestra peña. Para que hombre, nuestra peña siga su curso, ¿no? Que allí se escucha muy bien el flamenco. Luego, la noche, que hay que elegir a los ganadores, también hay que hacerlo en ese sitio, ¿no? Hay que hacerlo en un sitio cerrado, que es donde se aprecia un poquito más. Pero ya, hombre, esta noche es para disfrutarla. Pues son los ganadores y es para disfrutarlo, y que disfruten la gente con el flamenco, con el baile y con lo que venga bien. Claro, es una forma de eso, como decíamos, de promocionar el flamenco, de abrir las puertas, nunca mejor dicho. Es que tiene que ser así, Juan Carlos. Hay que invitar a la juventud que vaya por allí, escuche un poquito de flamenco. Y además hemos metido también en cuero, porque en cuero atrae gentecita, ¿no? Y además son gente que lo hacen muy, muy bien, muy bien. Y también tienes un flamenquito, ¿no? Como se suele decir ahora. No me gusta el flamenquito, pero el flamenquito. Y hace flamenco puro Antonio también. No es que no lo hace, lo hace. Y bueno, ya lo veremos cuando venga. Y además, estos muchachos que han ganado tanto en baile como en cante, un chaval con 19 años, este muchacho de Sevilla, que todo cuando vaya comiendo más escuela será un artistazo, ¿no? Y este igual, el bailao, eso es digno de ver, porque es que yo, la verdad, no he visto a un bailao tan eléctrico como este, ¿eh? Y haciendo unas cosas, Juan Carlos, bueno, ya lo verá la gente si quieren ir a verlo. Y hombre, y el que ha ganado el primer premio de cante, pues también está muy bien. Es joven también, el chaval, está empezando. Y que lleva, a mí me dijo que llevaba 6 años cantando, nada más. Y recordemos que por el concurso de La Peña han pasado lo que hoy día son las estrellas del flamenco. O sea que a lo mejor estamos hablando de jóvenes que dentro de unos años van a ser la creme del flamenco. En baile han pasado gente que ya están bailando profesionalmente y que van con compañía. Ahora mismo no te puedo decir, no recuerdo bien, y no te voy a decir ni este ni el otro. En cuanto a cante, sí te puedo decir, mira, uno de las que ha ganado un primer premio de esto es la Niña Pastori, que vino a nuestro concurso como uno de esta gente, ¿no? Se llevó su primer premio, mira, ahí la tiene. Y muchos más, que ahora mismo no, porque son muchos y no te acuerdas, ¿no? Pero bueno, pues quiere decir que seguramente vamos a presenciar lo que van a ser, bueno, pues, y de hecho lo son ya, ¿no? Pero artistas de gran talla a nivel del flamenco en los próximos años, ¿no? Además que en próximos años pueden ser ya artistas, bueno, ya que sean consagrados y eso. Recordemos que dentro de lo que es el concurso las bases especifican que los ganadores tienen que estar presentes en lo que es la noche flamenca. Exactamente, solo recoger las bases y así es. Hombre, no creo que nunca ha fallado nadie, ¿no? Y ya. Si falla, pues ya sabe. Tiene que devolver el premio. No sé, el premio tiene que estar, a no ser que sea una cosa ya bastante gorda, ¿no? Que le pase, pero vamos, que no. Que eso está recogido en la base, además le retenemos el 50% a todos para que estén. Y además, para ellos incluso, bueno, pues debe ser ya una fiesta con respecto al hombre. El concurso de otro momento, de nerviosismo para ellos también, imagino. Y aquí ya sí que podrán disfrutar. Hombre, ahí pueden, pues ya ves, esparcirse, hacer lo que... Aunque siempre se les exige dentro de las reglas que tenemos en el concurso, que canten el cantecito que está en las bases recogido. Pero vamos, tampoco le vamos a decir que no canten otra cosa si las quieren cantar, porque ya ellos lo tienen ganado el premio. Para este viernes, ¿habéis preparado también algo, alguna barra allí o no? No tenemos barra porque vamos a respetar al jardín. El establecimiento que hay allí. Exactamente, no queremos tampoco perjudicar a nadie. Que pensábamos de ponerla, pero después nos reunimos y entre nosotros dijimos, bueno, si hay un bar allí, no le vamos a hacer, hablando feamente, la puñeta, ¿no? Sino, pues, que quiera algo, que lo tome en el jardín y ya está. De hecho, bueno, pues una... Que lo hacemos en otro lado, entonces ya sí. Pero ya haciéndolo este año en el jardín, respetamos al bar que está en el jardín. Y una forma, ya digo, de incluso, evidentemente, que vaya más clientela ese día y exactamente, a que esté ambientado en el jardín en esa jornada. Hombre, no queremos eso, que no queremos hacerle daño a nadie ni nada de eso. Y, hombre, si lo hiciéramos en otro lado, sí. Montaríamos como la montamos en el colegio, nuestra barra, para que el hombre que lleva la peña pues gane dos pesetas, dos gordas, lo que sea. La peña flamenca que contribuye de esta manera también a la propia programación, ¿no? Lo ha hecho cada año, digo, de lo que es la preferia en nuestra localidad. Otras veces ha sido incluso en la propia feria, en la caseta, pero que de una u otra forma está ahí apoyando también ya, la feria. Ya eso lo hemos, lo estuve yo hablando con el señor Rivera, Manuel Fernández Rivera, para hacerlo en la feria o hacerlo fuera de la feria. Entonces ya pensamos de mejor hacerlo fuera de la feria, porque una caseta de feria, yo no sé si habría que coger una noche. Y pensándolo bien, la gente lo que quiere es bailar. Aunque, hombre, el que le guste el cante no va a estar así, pero suponemos que esto no sé lo que va a durar, pero 3 o 4 horas posiblemente va a durar. Entonces, para no quitarle a la caseta a ver su cosa de su baile y su orquesta y eso. Entonces llegué y digo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo en este sitio para que disfrute la gente también del flamenco. Y el que quiera ir al flamenco va, y el que no, pues, bueno, pues no vaya. Mm-hmm. Y hablando del protagonismo del flamenco en esta feria, por ejemplo, me imagino que muy satisfecho con el hecho de que alguien tan ligado al mundo del flamenco como la uriqueña María Ángeles Carrasco, ¿no? Directora del Instituto Andaluz del Flamenco, pues este año la pregonera. Claro, hombre, yo me alegro muchísimo. Además, yo tengo mucha amistad con ella, y además más amistad todavía con su madre y con el padre, que éramos amigos, salíamos de novio por ahí, o sea, y tengo fotos con ellos y eso, y ella lo sabe. Y yo me alegro muchísimo que sea la pregonera este año, y a ver si nos trae algo buenecito. Si nos está escuchando, a ver si un día nos trae algo buenecito para la peña. Lo hablamos con ella cuando comentamos, la anunciamos como pregonera, y decíamos eso, ¿no? Que hay en estos años, ¿no? En diferentes iniciativas, colaboraciones, actuaciones que han ido llegando a través del Instituto Andaluz, y nos decía que seguro que, bueno, que evidentemente la colaboración iba a seguir. Y bueno, eso llegará ya ahora en los próximos. Yo quiero un día a ver si vamos a Sevilla y echamos un ratito allí con ella y a ver si nos pueden dar una ayudita o cualquier cosa de esa. Pues como decimos, María Ángeles Carrasco, con la que conversaremos los próximos días, por supuesto, y que ya anunciamos, con ella estábamos, junto también a la alcaldesa de Dubrique, María Ángeles Carrasco, que ya anunciamos como pregonera. Y como saben, es la directora del Instituto Andaluz del Flamenco. Así que el flamenco protagonista, como decimos, de la feria, desde diferentes perspectivas. Nosotros antes de finalizar, queríamos, por supuesto, pues contactar también con la persona que va a ser homenajeada este próximo viernes, en esta 35ª Noche Flamenca de la Piel de Ubrique, un amigo de esta casa, un amigo de nosotros, como es José Luis López Núñez. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Y a todos los que estáis ahí. No sé si Manolo y Miguel, ahora mismo creo que no pueden. Yo lo escucho escucharte a través de tus cascos, pero hola, José Luis. Hola, ¿qué hay, queridos amigos? Bueno, me imagino que tú, de una satisfacción, ¿no? De que se hayan acordado de ti, bueno, iba a decir, la Peña Flamenca, que es tu casa además, y en la que con la que vienes colaborando muchísimos años, ¿no? Hombre, si la Peña para mí es un sitio muy agradable. Allí nos hemos reunido muchas veces los amigos, no solamente en cuestiones de trabajo, sino en cuestiones de pasarlo bien, porque era un sitio acogedor, era y es agradable donde podernos ver. Pero después nos metimos en la Peña, claro, nos involucramos en la problemática de la Peña, y ahí hicimos lo que pudimos dentro de lo que podíamos, porque claro, como personas limitadas hay personas que tienen pocas cosas que aporta al flamenco, pero el cariño y la pasión, sí, y ahí estamos. José Luis, que, como decimos, ha colaborado directamente con, bueno, pues con lo que es la propia Peña, nos decía Manolo, por ejemplo, que como secretario incluso, ¿no? He estado como en estos sitios que te ponen como multiuso. De todo un poco. Cada momento requiere una ayuda de un tipo distinto, y en todo momento vamos a estar lo que ha hecho falta. Yo le puedo decir a ustedes que todos los premios que tiene la Peña, todas las placas aquellas que estaban negras una vez que las íbamos a limpiar, eso las limpié yo personalmente. Con el algodón mágico famoso. Así, así que Manolo, desde los inicios, por tanto, de la Peña Flamenca, José Luis, ¿no? Ahí, ¿no? Se ha dicho que lleva muchos años colaborando con nosotros. Trabajos que no se ven, lo que estaba yo diciendo. Gente que está ahí, que no se ve nunca la labor de él, pero ahí está, ahí está. Y también otro amigote también que quiero desde aquí darle las gracias, José Luis, a Pepe López de Genoveva, que también es otra persona que también ha estado ahí ligada y está ayudándonos todo lo que puede. Pues también un saludo para él, y como decimos, son personas que están ahí, ¿no?, al pie del cañón, colaborando. A lo mejor no se les ve en un primer plano, pero es un trabajo que hay que realizar. Están ahí, están ahí. Y no dejan de luchar. Aunque no estén siempre con nosotros, pero cada vez que hace falta algo, Pepe esto, Pepe lo otro, y están ahí. Tanto Pepe Luis como Pepe de Noveva. Bueno, pues... Perdona. Yo recuerdo que una de las cosas con las que yo me sentía muy satisfecho fue cuando eliminamos las barreras arquitectónicas de la peña, que hasta ahora parece que nadie se había dado cuenta que la gente con dificultades le cuesta mucho trabajo subir los escalones de la peña y de cualquier edificio donde haya obstáculos. Nosotros los arreglamos y aquello fue una satisfacción para todos. Y cositas así que parecían que no... Claro, por regla general, la gente que acudía a la peña pues no tenía muchos problemas físicos, ¿no? Y entonces cuando se arregló la barrera arquitectónica del acceso a la peña fue una cosa muy agradable y muy bonita, que nos llenó de satisfacción a los que estábamos allí. Claro que sí. Y bueno, pues José Luis, que lo que es su relación con el flamenco... y bueno, con el grupo de amigos que en definitiva son la Peña Flamenca, y que por ejemplo, ¿no?, pues tenían como también un punto en común la propia radio, ¿no? Bueno, la radio aquí hace unos años, recordamos, con Manolo, contigo, haciendo muchísimos programas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, con la radio también tengo yo una deuda, porque aparte de que a mí me gusta la radio mucho, le hicimos una cosa muy bonita, que salieron, que a la gente le gustaban, que nos llenó de satisfacción, ¿no? Y en la peña pasaba exactamente igual. Es como abrir una puerta en un mundo, porque el flamenco parecía en una época que era un mundo como cerrado. A los flamencos solo, a la gente que entendía de flamenco. Y la verdad es que abrirlo a todo el mundo, a la conferencia, a charla, a cualquier tipo de manifestación cultural que se abrió en aquellos años, eso fue algo muy, muy positivo, ¿no? Muy positivo, que yo creo que todavía se sigue haciendo, ¿no? Cualquier persona que necesite dar una conferencia, lo solicita a la peña y lo hace desde la peña, pues la verdad que abrir la puerta al mundo, ¿no? Al mundo de la cultura, al mundo del desahogo, al mundo de todo el mundo, ¿no? No pone más en las peñas aquellos letreros que se ponían solo los socios, ¿no? Que sí, que eran para los socios, para los entendidos, pero que es mucho más bonito cuando están abiertas. Y cuando todo el mundo tiene un acceso libre y se puede manifestar de cualquier forma. Y bueno, pues en ese sentido, además, en el caso de José Luis López Núñez, una persona con una apuesta total hacia el mundo de la cultura, hacia las diferentes manifestaciones artísticas, y en ese sentido cabe destacar, ¿verdad, José Luis?, también al flamenco, por supuesto. Hombre, por supuesto, yo te puedo decir... que de no entender absolutamente nada, bueno, sigo sin entender porque el flamenco es demasiado profundo, pero esa cosita que los flamencos puros dicen que sienten cuando alguien hace un cante y le llega y se le abre el alma y suelta esa famosa frase que dicen del pellizquito, pues la verdad es que yo eso lo siento también, ¿no? Porque haber compartido con ellos, haberte dado esa enseñanza que ellos te han dado durante ese tiempo, ha sido una parte positiva para los que no entendíamos absolutamente nada. Y cuando el flamenco entra de pleno en la cultura y se hace ver, y después se hace comparar por esas cosas que se dicen, siéntelo de esta forma, escucha esto, y cuando lo escuches verás cómo se te abre el alma, pues la verdad que sí. Ahí todos los que hemos entrado desde un punto de vista novato a hacer una colaboración y terminar queriendo a la peña por lo que representa, por lo que es, pues la verdad que es como que hace una llamada a la gente joven y decirle, mira, el flamenco no es lo que ustedes creen, es algo más profundo que llevamos todos en el alma y que queremos que tenga el sitio que le corresponde. No me resisto a preguntar a José Luis por los próximos proyectos, ¿no? Hemos hablado en muchas oportunidades sobre esos proyectos en torno a la pintura. Estamos ya a las puertas de una feria. Después, bueno, ya prácticamente cuando termina la feria, en el caso de nuestra localidad, es como el inicio del ejercicio ya en su totalidad, en los diferentes ámbitos. Coméntanos, José Luis, ¿en qué estás inmerso ahora mismo? Yo estoy inmerso, como siempre, en la pintura, Juan Carlos, porque la pintura para mí es eso, como esto que estamos hablando del flamenco, es mi vida. Entonces, pues mira, estoy preparando una exposición, no sé cuándo la voy a hacer todavía, pero la estoy preparando, le estoy poniendo todo mi cariño para después poderle ofrecer a nuestro pueblo una vez más mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Y tendrá que ser rápido, porque a uno ya me parece que le quedan pocas cosas que agarré. Uh-huh. Y lo que queremos es, pues mira, yo soy una persona inquieta y no paro. La verdad es que no paro, porque no sirvo para estar quieto en un sitio y esperando que pase el sol y venga la lluvia, ¿me entiendes? Sino que siempre estoy haciendo cosas y procurando después aprovecharlas en exposiciones que se presentan. Tengo también todavía pendiente con ustedes con la peña en una conferencia, con tan mala suerte que ya no sé si hacerla, porque las dos veces que he intentado hacerla me he puesto malo. Esto se reirá Manolo, porque yo no hay el cable. Pero no te preocupes, hombre, no te preocupes. Cuando que había todo preparado me he puesto malo. Será posible, vamos a tener que suspenderla, es decir, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero vamos, eso queda pendiente, ¿no? Ya. Juan Carlos, la pintura, la literatura, la cultura, todo lo que se mueva en ese sentido es mi mundo. Y yo estoy súper agradecido que ahora, sin saber por qué, como dijo el otro, por la peña se acuerda de mí y me da este homenaje. Yo, para mí, más que un recuerdo, así un fallo de ellos, ¿no? Porque me imagino que habrá montones de personas que se merezcan más un homenaje que yo. Pero bueno, como dijo el otro, si me lo dan a mí, yo lo voy a aceptar. Así que no estoy dispuesto a renunciar a eso. Desde luego. Lo cogeré con todo mi cariño y lo tendré en el más grande de los recuerdos, porque ellos me lo dan con cariño y yo lo acepto con el mismo cariño. Claro que sí, y seguro que hay muchas personas a las que se le puede dar este homenaje, pero desde luego, entre ellos está José Luis, desde luego. Hay muchísimas personas que se merecen ese homenaje y ya llegará su hora. Si no lo hago yo, pues lo hará otro presidente. En fin, que esto es más de esta forma. Pero como decimos, desde luego, entre los que se lo merecen, por supuesto que está José Luis López Núñez. Hombre, por todo. Gracias. Yo he dicho ya lo que ha hecho con la peña, que es un trabajo oscuro que no se ve, pero está ahí. ¿No? Está ahí. Y además, la peña es peña flamenca cultural. Exactamente. Y entonces, flamenco es cultura. Hemos hecho muchísimas cosas. Lo de Lorca, tú te acuerdas de Lorca, ¿no? De lo de Lorca, ¿no? Hablamos esas conferencias, él allí con nosotros, o sea, y después dispuesto en secretaría, en lo que fuera. Además, él estaba nombrado amigo en lo que teníamos de amigo del arte también. Sí. En fin, que son cosas que hay que recordarlas y no echarlas en saco roto, que la gente sepa lo que hace cada persona, hombre. Hay que agradecerlo. Y que menos que le haga este pequeño homenaje, porque hombre, nosotros que quisiéramos más cosas, ¿no? Pero con esto yo creo que... Sí, José Luis, yo me imagino que satisfecho, al menos con que, ¿verdad?, te hayan tenido ahí en cuenta y se hayan acordado de ti. Sí, simplemente la gratitud no viene porque el premio sea ostentoso ni esté cubierto de una dote grande ni nada de eso. La gratitud viene por el recuerdo, por el recuerdo que dice, mira, he estado con amigos que me llamaron en un momento determinado de tu vida, que aportamos lo que pudimos, porque aparte de aportar éramos amigos y disfrutábamos haciéndolo. Y claro, el mero hecho de que te recuerden y te digan, te vamos a hacer un homenaje y tengas un pequeño recuerdo de una noche como esta, pues la verdad que ese es el verdadero valor de este tipo de cosas, ¿no? No se busca una dote de decir, bueno, un premio fabuloso, no, eso no sirve. Lo que sirve es el recuerdo y saber que hay personas que en un momento dado de tu vida compartieron cosas, compartieron un momento, compartieron ideas y que se han acordado de ti. Entonces eso es algo muy grato, ¿no? porque allí en la peña, cuando nos reuníamos para las reuniones normales de la peña, pues la verdad es que era un placer, porque éramos amigos, compartíamos muchísimas cosas. Cuando uno hacía una proposición de cualquier tipo de cosas, no había unas grandes discusiones por hacerla o no hacerla, simplemente como todos compartíamos los sueños y las ideas de esa forma, pues estamos casi siempre de acuerdo. Y la verdad que el tiempo que estuvimos juntos fue un placer estar con ellos, ¿no? Estar con Manolo, con Atanasio, con todas las personas que estaban en aquel momento, pues fue, vamos, algo extraordinario. Me acuerdo de ahora y la verdad es que se te hace un nudo en la garganta porque fue bastante bonito. Y hablábamos anteriormente del escenario del jardín, ¿no? Y Miguel, por ejemplo, nos hablaba de los recuerdos que le traía. La verdad es que el propio escenario pues va a ser, en ese sentido, ¿no?, un recuerdo a muchos momentos en torno a la feria, al flamenco en sí, ¿verdad? Hombre, figúrate, para nosotros los de nuestra edad, la zona esta del jardín y de todo esto fue los tiempos donde celebrábamos las fiestas estas de la feria. Y aquellos eran los lugares de encuentro para los bailes, para las copas, para... El jardín siempre ha sido un sitio verdaderamente extraordinario, porque allí se respiraba no solo la paz y la tranquilidad de estar charlando y viviendo y tomando las copas o un cante con los amigos, sino que era el sitio de encuentro con las novias, con los amigos, con todo. El jardín era una representación de lo que todos queríamos en nuestro pueblo. No teníamos más abundancia que de locales como el jardín, los callejones o la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pero nombrar el jardín es nombrar unos recuerdos que nos retrotraen a esos tiempos que son extraordinarios, ¿no? Así que servirá también para el propio escenario rememorar tiempos atrás y bueno, todo el trabajo, como decimos, y al hablar y al realizar el homenaje a José Luis, sin duda es también una trayectoria en la evolución de la propia Peña Flamenca al cabo de muchos años. De muchos años, claro, hombre, si eso viene siendo así. Y nada, bueno, muchos recuerdos que nos traen de muchas cosas. También hay que decir de José Luis que ha estado muchos años luchando en esos colegios, en la FEDAPA, y hombre, son cosas también que tampoco lo sabe mucha gente, pero ha estado muchos años ligado a los niños y sufriendo cosas, hablando con los padres, muchísimas cosas, y todas esas cosas es que la gente no sabe la mitad de las cosas de lo que una persona ha podido hacer en la vida. Y hombre, y se acuerda uno de todo, yo me acuerdo de todo, pues yo he estado también en el colegio. También he estado luchando también como presidente de colegio así y no vea. Y eso tiene también su lucha. Y él ha luchado muchísimo. Yo no sé los años que habrá estado en el colegio, ¿no, José Luis? Sí, he estado muchos años. Yo he sido miembro de casi todos los colegios porque el mero hecho de vivir en distintas zonas del pueblo, pues en momentos determinados mis hijos estaban en un colegio distinto, ¿no? Y entonces he pertenecido a todas las APAs de Ubrique. Claro, al pertenecer a todas las APAs de Ubrique, pues participábamos en todos los actos de las APAs, ¿no? Aparte, como pasa en muchas ocasiones, te cogían que si presidente, que si secretario, que si lo que sea, y organizaba muchas cosas. Hasta que fundamos, como tú bien has dicho, la Federación Provincial de Padres de Alumnos, la FEDAPA, que tuvo un renombre bastante grande en la provincia de Cali. Algún movimiento cultural bastante importante, ¿no? Y ahí está, que sigue todavía. En Ubrique ya se ha perdido, desgraciadamente, no se habrá cogido con el cariño necesario, pero es una pena que se pierdan cosas como esta que tantos bienes traen a los pueblos, ¿no? Y tantos movimientos traen. Pero en fin, eso es así. Unas cosas nacen y otras mueren. Lo que está claro es que ahí queda la inquietud, y bueno, son solo algunos ejemplos que estamos poniendo sobre las inquietudes de José Luis en el ámbito cultural, sobre todo, y bueno, pues también ligado, como en este caso estamos destacando, a lo que es el ámbito del flamenco. Y muchas más cosas, bueno, que se van a quedar en el tintero, pero que así, que hombre, que una persona que se lo merece y ya está, que no hay vuelta de hoja. Lucha mucho por la peña, mucho por el pueblo. Escucharlo bien a Manuel, porque es que me quiere mucho. No, pero lleva razón en lo que dice. Bueno, hombre, bueno. Pues José Luis, que queríamos hablar contigo, hombre, y darte la enhorabuena y agradecerte además toda esa trayectoria que te hace más que merecedor de este pequeño homenaje, o pequeño o grande, quiero decir, que a lo mejor lo que tú decías, lo que rodea en sí al homenaje es lo de menos, lo importante es que se acuerden de uno y que bueno, pues se recuerde con ese cariño, ¿no? Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Mi filosofía de vida siempre ha sido esa. Haz lo que puedas y no busques nada. Y si viene algo, pues mira, por añadidura vendrá. De todas formas, lo he hecho obstáculo porque se hizo con pasión y se hizo con mucho cariño, ¿no? Igual te lo digo de verdad, como los tiempos que estuvimos en la radio, que para mí fueron unos tiempos preciosos, ¿no? Y todavía tengo gente que me pregunta por la calle, por las poesías, por los problemas de que hablábamos en los comentarios. De todas formas, eso fue un punto y seguido que tendremos que repetir. A ver, mira. ya tendría que ser muy ligero, ¿no? Claro que sí, hombre, todavía se puede repetir. Es que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, nunca se sabe. ¿Cómo que no son buenas? Yo he vuelto de nuevo otra vez al flamenco, así que... Tú eres un fenómeno. Igual, ¿no? Tú eres un fenómeno, yo soy un fenómeno, pues, pero al revés. José Luis, nos vamos a quedar aquí, no te escuchamos ahora, había perdido la señal. Nos vamos a quedar aquí, tenemos ya que despedirnos, pero ya digo, queríamos compartir contigo, hombre, la alegría por ese homenaje de este próximo viernes, y bueno, pues desearte que disfrutes muchísimo, que disfrutemos todo este viernes a partir de las 10:30 de la noche, recordamos, Manolo, y no sé si apuntarle algo más a José Luis. No, que eso, que a las 10:30 lo esperamos por allí, ya cuando llegue su hora, pues se hará su poquito homenaje a la hora que sea y ya está. Pues de acuerdo, como soy mayor, espero que no me tengan hasta la muy tarde. Bueno, por una noche que no te acueste no va a pasar nada. Bueno, José Luis, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos, por acordarte de mí. Gracias, un saludo. A todos ustedes. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Y bueno, pues como decimos, invitar, ¿no?, a los ubriqueños a que acudan este viernes. Venga, que acudan esta noche, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, Miguel o Manolo. No estaba diciendo a Miguel que hablara ahí. Bueno, voy a decir algo, hombre. Yo lo único que quiero decir, dar las gracias a toda la persona que colabora con nosotros, en particular aquí a radio, que me gusta escuchar también a radio, y al ayuntamiento, que está ahí haciendo lo posible, y esperamos que, y invitar a todas las personas que tengan ganas de asomarse por el jardín, que es una noche, en una noche esta se está a gusto en la calle y que se escuche en el jardín aquellos tiempos que, o se recuerda aquellos tiempos que yo estoy recordando ahora, que tantos años han pasado y que yo también me he perdido del flamenco y me he perdido de muchas cosas por mi destino de estar en el extranjero. Y ahora que estoy recordando, pues me siento, yo qué sé, ya no sé si grande, si ancho, si largo, pero que Dios me haya llegado hasta aquí, pues sí, tengo que darle gracias a Dios y a darle gracias a todas las personas que me tienen presente, que hace tiempo que no nos veíamos. Así pues, que muchas gracias. Y un espectáculo, Manolo, que en el ámbito del flamenco, si se organizara en una sala, costaría un dinero. Costaría un dinero, sí. Además que, yo qué sé, bueno, son buena gente y esto no se ve por 10 ni 15 duros, ni 15 euros, ni nada de eso. Yo a los meses vienen los duros porque me gustaban más las pesetillas de antes. Que yo quiero dar las gracias desde aquí al Ilustrísimo Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura, por ese apoyo y esa ayuda que nos hacen y ese patrocinio que nos hacen. Darle las gracias y nada más, invitarlos, ya ellos están invitados, es que esta noche, el viernes por la noche, pues estén ahí con nosotros, echando un ratito con nosotros. Y también quiero dar las gracias a todos mis directivas, porque la verdad que también tienen un trabajo cada uno que tampoco se ve. Y hombre, yo quiero darle las gracias a ellos por esta ayuda que tengo yo con ellos. Pues recuerden, 35ª Noche Flamenca de la Piel de Ubrique, homenaje a José Luis López Núñez. Y cómo no, a ustedes, hombre, que no se me queda atrás. A Radio, que también colabora con nosotros y nos echa una mano bastante grande, bastante grande. Así que muchísimas gracias. Pues nuestro agradecimiento a Manolo Román, a Miguel Rodríguez, integrante de La Peña, pero amigo de esta casa en definitiva, de Radio Brique, que nos ha acompañado durante estos minutos para llevarles la información sobre lo que es esta cita. Recuerden, del viernes, viernes 10:30 de la noche en el Jardín, donde actuarán el primer premio al cante, también al baile, primer premio joven de esta pasada edición del certamen que organiza, el concurso que organiza cada año la Peña Flamenca de nuestra localidad, junto a En Cuero como artista invitado, y en ese homenaje a José Luis López Núñez. Pues Manolo, Miguel, que muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Buenas tardes.